hay por qué alarmarse si dicen que el mar se eleva y que terminará tragándose lo que hoy es nuestra tierra. La atmósfera se vuelve fuego irrespirable y a su vez es nuestro suelo mucho menos habitable. No nos concienciamos y seguimos con la vista a un lado. Ya será tarde cuando nos sorprenda el cambio. Suplicaremos de rodillas y llorando, pero será demasiado tarde y todo habrá acabado. Flotan los enseres del pasado humano, sepultado en el frío del inmenso océano azulado. Incapaces de cuidar su propia tierra, fueron condenados a la desaparición. La fatiga de un planeta que nos quiso un día, ofreciéndonoslo todo a cambio de tan poco. El calor y la sequía dieron paso a la agonía y al Señor Dios Padre ruega por nosotros. Llantos de sirenas en las aguas más oscuras, donde no llega una voz, es el eco de la tragedia. El mar que se tiñó de muerte hoy se apiada de los hombres y les canta brisas a su vil miseria. No quedó una vida humana en un planeta fértil que intentaba despertar en vano nuestra mente estéril. No supimos escuchar el grito de Pangea, intentando hacerlo a la carrera, ya fue inútil. ¿Qué decir de más en este reino del silencio, si eterno es el castigo impuesto a no existir jamás? Una raza que no volverá a la faz de aquella tierra perdida y llorando azul a tanta inmensidad. Pelota que flota y se mueve, estúpidos habitantes que creen que hay algo cuando mueres. Ya no llueve, se desertizará todo, se calentarán los polos, dar marcha atrás ya ni modo. Polvo en el aire, huesos de animales muertos, no hay nada que comer, pero hay ladrillos por doquier. La naturaleza da su aviso y puede ser que este final trágico nos sirva de escarmiento. En ciudad no hay estrellas, el cielo está contaminado. Somos como un virus, arrasamos, cuando no quedan recursos nos vamos y así nos va, ¿verdad, hermano? Dentro de poco ya todo habrá terminado. Casi no queda petróleo, el precio se encarece. Unos pocos se enriquecen, ¿qué le vamos a hacer? Un bosque empieza a arder, los animales huyen. Ay, si supieran que el hombre destruye a veces por placer. Decimos prepotentes que el mundo ya tiene dueño. Animales racionales, reyes de la evolución. Pregúntale a África qué es el espíritu navideño. Yo quiero al mundo, soy patriota, es mi nación. Vacas locas, humo de los coches guerra, vertidos en el mar y bombas de antimateria. El odio racial, el SIDA, sociedad suicida. Si esto es lo normal, mirad, dejadme que os diga. Estamos tirando piedras a la casa de cristal, pagamos cualquier precio a cambio de comodidad. Estamos de paso y pensamos, bueno, ¿qué más da? Ya rezaremos más tarde y nuestro Señor nos salvará.